Alguien tiene que decirlo. En Mitre. Con Santander, asegurarte es más fácil. Tu casa, tu familia, tu auto, tu negocio. Santander tiene el seguro para vos. Descarga la app y contratalo con las mejores compañías del mercado. Tu seguro está en Santander. Es el momento. Conoce más en santander.com.ar/seguros. Cartera de consumo sujeto a condiciones de contratación. Agente Institorio Banco Santander Argentina S.A. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gob.ar/ssn. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas. Color Shop presenta la Semana de la Pintura. Del 8 al 15 de septiembre, 25% de descuento y cuotas. Clientes del Banco Nación, 30% de descuento y 12 cuotas sin interés abonando con la app BNA Más en todas las tiendas del país. Consulta bases y condiciones en colorshop.com.ar. Banco de Comercio, te hace la vida más fácil. Amor, ¿te animas a dejar a los chicos solos en casa y salir a cenar? Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros los protegemos. Con tu alarma y la app Prosegur Smart, tenés control total de tu hogar en tiempo real. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. ¡Eh, joya! ¿Querés que un campeón del mundo te muestre la jugada que va? Esta es la promo de la Shell. Un Jeep y un año de Shelby Power pueden ser tuyos. Se sortean 30 Renegade, uno por día. Si sos socio Shellbox, con tus compras de Shelby Power, Shell Helix o Shell Select, ya estás participando. Y si pagás con la app, duplicas tus chances de ganar. Golazo, ¿no? La promo, la Shell, la de todos. Promoción sin obligación de compra. Consulte fecha de vigencia, alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación. Bases y condiciones disponibles en www.shell.com.ar. Esta semana en Mayorista Jaguar, arroz primor por un kilo a 799 pesos final. Y jabón líquido Skip por 500 mililitros a 5.599 pesos final. Comprá como en el super a precio mayorista. En Jaguar. Válido del 8 al 14 de septiembre o hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No, la verdad fue un paseo, un recontrapaseo. Ese, aproveché los préstamos personales del Banco Ciudad y me hice un flor de viaje con la familia. Hacé como yo y saca un préstamo para lo que tengas ganas. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 30 99 93 203, Florida, TC 2005, cada vigencia 15 8 31 12 2025, sujeto a la acción de 10 producto de cartera de consumo. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consulta bancociudad.com.ar. El plan perfecto existe y está en casa. Telecentro te trae el Deco 4K con tecnología Android TV para que tengas todas tus apps de series, películas, noticias, deportes en vivo, streaming, juegos y mucho más en tu tele de siempre. Pedí ahora tu Deco 4K más internet 300 megas por solo 17.499 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Septiembre, escanea el QR Chango Más Cumple Más en tu ticket y participa del sorteo de un chango por hora. Busca las marcas participantes y suma más chances. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. KIC Mamut. Vehículos utilitarios livianos, hasta 1.800 kilos de carga. Opción GNC con garantía de origen. Ubica tu concesionario en kic.com.ar. KIC Mamut. Fiesta de pintura en Rex. Del 8 al 15 de septiembre hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. En pinturas, herramientas, hogar y más. Cliente Santander, 10% extra y 12 cuotas. En Rex te atendemos mejor. Rex. Aplica restricciones. Consulta bases en somosrex.com o en santander.com.ar. Hola Argentina. Le queremos hablar a los que tienen un localcito y van por más. No importa dónde ni cómo te quieran pagar. Cada venta es una forma de decirte, vas bien. Estamos con vos. Getnet. La roja siempre. Servicio prestado por Getnet Argentina S.A. Avenida Juan de Garay 151, piso 6, cabo 30-71-68-21-51-6. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte en www.getnet.com.ar. Hoy lunes y todos los lunes de septiembre en Carrefour. En Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, si sos parte de Club La Nación, tenés un 15% de descuento sin tope. Además, todos los lunes y miércoles, aprovechá hasta 3 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en toda tu compra. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del lunes 1 al lunes 29 de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar. En Santa Fe, seguimos rematando los bienes de las organizaciones criminales. Este 18 de septiembre llega la cuarta subasta de bienes decomisados. Más información en santafe.gov.ar/subasta. Santa Fe Provincia. Si sos cliente Santander Select, tenés todos los jueves 20% de ahorro en YPF, pagando a través de la app YPF con tarjeta Santander Visa de Crédito Black y Platinum. Conoce más promos en la app Santander. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Con Verisur dormimos tranquilos. La instalación es rápida y siempre están disponibles. Yo recomiendo porque me dio seguridad para mi familia. Lo que más me gusta es controlar todo desde el celular. Activo y desactivo la alarma en segundos, es práctico, moderno, me siento seguro. Hacé como ellos, instala confianza y protección. Instala Verisur, 0800-222-2025. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. ¿Qué haces, tricampeón, tricampeona? Me presento, soy el DT de tus finanzas. Sí, vengo a tirarte un centro, porque te voy a estar contando todo lo que el Banco Ciudad te va a ofrecer para que tus finanzas jueguen en primera. Empezá a moverte, que conmigo juegan todos. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Twitter, Internet, 99-9308-3-3025K. Para más información y condiciones y limitaciones, consulta bancociudad.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 12 grados 8 décimos. Kicillof barrió a Milei. Las elecciones bonaerenses, que sirvieron como muestra del humor social, determinaron un aplastante triunfo de Fuerza Patria, la unión de kirchnerismo y peronismo por sobre la Libertad Avanza por 14 puntos. Fuerza Patria obtuvo el 47%, 3.800.000 votos, contra el 33% libertario, 2.700.000. En resumen, entre ambos espacios hubo una diferencia de 1.100.000 votos. Kicillof capitalizó la victoria, se mostró como el líder del peronismo, dio un mensaje nacional y además desafió a Milei. Y por enésima vez, desde acá y hoy, le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero mañana el llamado, tener coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo. El Papa canonizó a Carlo Acutis, el santo de Internet. La ceremonia fue en Plaza de San Pedro, presidida por León XIV. El joven murió a los 15 años y fue reconocido por crear sitios web para difundir la enseñanza católica. 5 muertos y varios heridos en un ataque terrorista en Jerusalén. 2 hombres balearon un autobús en el acceso al asentamiento de Ramot, en Jerusalén Este. Los atacantes, que terminaron abatidos, eran residentes de Cisjordania. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, perdón. Hay reducción por un choque y vuelco en Bermúdez al 2400 entre Baigorria y Nogoyá, en el barrio de Villa Devoto. También hay marcha intensa ya desde el norte de la Panamericana, zonas de General Pacheco y Don Torcuato, en la autopista del oeste a partir de Ituzaingó y hasta Aedo, y entre Mataderos y Villa Devoto en la avenida General Paz. En cuanto a los trenes, el ferrocarril Roca en el ramal Bosques de Quilmes opera entre Constitución y Berazategui por obras y el resto a horario. El cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 12 grados 8 décimos y la humedad 88%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.